estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 24 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. 351-6323-983 es nuestra vía de contacto. También nos podés seguir por nuestras redes. En Instagram nos buscas como @radionexo. En Facebook como Nexo FM. Botón de play, tenemos en nuestra página web el www.nexofm.com.ar. Ahí también podés leernos porque subimos todas las notas que se realizan en el programa Anexados y La Revuelta a nuestra página. Así que ahí es materia de consulta cuando vos quieras. Y hablando de subir notas, vamos a actualizarnos. Nos vamos para el lado de nota, Fer. Exactamente, nos quedamos en nuestra ciudad, nos quedamos en Villa Allende para hablar de una situación triste, angustiante, pero que se da de manera reiterativa. Te lo comentábamos un poquito ayer, si no lo escuchaste, te lo abreviamos. Un caso que nos tocó personalmente y en la radio vivenciarlo, tarde de trabajo aquí en Radio Nexo, timbre que suena, abrimos la puerta y una familia de 7 personas provenientes de la provincia de Santiago del Estero, indicando que habían llegado a Córdoba, habían llegado a Villa Allende buscando trabajo y buscando vivienda. Una situación realmente que desborda emocionalmente a todos y a todas, una situación que genera mucha angustia, pero que cuando hablamos con gente de desarrollo social de la Municipalidad de Villa Allende nos dijeron, che, ojo Fede, que está ocurriendo muy seguido en estas últimas jornadas. Nicolás García, Secretario de Desarrollo Social de la Muni de Villa Allende, está con nosotros. Nico, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fede, ¿cómo están? Saludo a todos, muchas gracias. Disfrutando este día hermoso. Hermoso día, realmente sí, solcito sí. En las sierras. Pero a la par de lo hermoso también ocurren este tipo de cuestiones que a uno nos llama a la reflexión. Contaba ayer que cuando ocurrió lo que ocurrió, automáticamente desde la radio te convocamos a vos como Secretario de Desarrollo Social para empezar a tejer una solución. Lo que más nos sorprendió, Nico, es que vos nos marcabas en una charla mano a mano que tuvimos que esta situación de familias de otras provincias que llegan a la tierra prometida en busca de pan, techo y trabajo se da más de lo normal que de lo que uno piensa, ¿no? Sí, no sé de dónde sale porque según... Primero empezó esto, vos me llamaste, ya hemos tenido situaciones de gente de Salta, de Mendoza, del sur, que vienen con la promesa de alguien, de que en Villa Allende, en este caso, lo que deben conseguir albergue y trabajo rápido. No, de ninguna manera, no conseguimos alquiler para los vecinos de la ciudad, que están en situación de riesgo, en una situación compleja, y menos, cuando tenemos esta situación que te tocó vivir a vos. Uh-huh. Esto empezó antes de ayer con un joven de 18 años que llegó a Desarrollo Social, procedente de Santiago del Estero, argumentaba que le habían prometido trabajo en la ciudad de Córdoba, pero después que fuera Villa Allende y albergue. No, de ninguna manera. Este chico se le dio para el pasaje, que le habían robado todo, según argumentaba, y sí, pudo ser asistido por el sector de asistencia social, de emergencia social de la municipalidad y la provincia. Y después la tarde apareció este caso, que nos llamó también la atención, pero no eran 5 personas, eran 7 en total después, uh-huh, al final. Donde también le conseguimos, que estuvo, Fede, fuiste testigo, hasta la 1 de la mañana trabajando, para que los pudiera albergar en un refugio en la ciudad de Córdoba. Que Villa Allende no cuenta ni con refugio, ni con alquileres, ni con un centro de contención para esta clase de situaciones. Y es permanentemente, y nos ha pasado que han venido familias, han parado en el edificio de seguridad ciudadana con chicos, y tenemos que, a la hora que sea, con nuestros choferes, con nuestro tráfico, llevarlo a Córdoba nuevamente, o muchas veces lo hace la propia provincia, nuevamente a destino, a su provincia, o si no, se instalen en algún refugio hasta que va a ver cómo se trabaja la situación. Pero uh-huh, se nos ha incrementado, es preocupante. Lo vivimos el fin de semana también con una persona con discapacidad en silla de ruedas que también argumentaba ser de Santiago del Estero, uh-huh, que estaba circulando por la villa. Y también lo derivamos para Córdoba Capital, lo llevamos nosotros. Pero esto es preocupante porque yo no sé de dónde ha salido de que en la ciudad de Villa Allende se consigue rápido trabajo y albergue para familias completas en estos casos, ¿no? Nico, lo que te quiero preguntar es si crees que este fenómeno es una muestra que nos toca vivir aquí en nuestra ciudad del deterioro social que se nos está dando. Digo, nosotros en la radio cotidianamente, ustedes seguramente en Desarrollo Social, van atendiendo un sinfín de situaciones que marca que no la estamos pasando bien en lo socioeconómico. Digo, ¿crees que esto forma parte de ese fenómeno? Sí. Vos fíjate que Córdoba es una de las provincias que mejor tiene sueldos, ¿no? Tanto en el ámbito público como en privado, estadísticamente. Y no hay nada que ver con las provincias del norte. Y lo vivimos acá, Fede, nosotros, acá con gente. Hablamos de gente de Villa Allende, sí, que ya no llega a pagar el alquiler, que ya no llega a fin de mes con el bolsón, que va a buscar un apoyo. El mes pasado nos quedamos sin... El apoyo es un módulo más pequeño del que damos habitualmente, que se está entregando en el día de hoy. Ya no llega la semana, porque se ha incrementado la tarifa de la luz, no pueden pagar el agua, el tema de los medicamentos, el tema del colegio, y es así. Es a razón de la situación económica que estamos atravesando en el país, y que cada vez... Gente, hablo de Villa Allende, uh-huh, sin comentar los que vienen de afuera o de la ciudad de Córdoba, del sector de Argüello, que a veces es lamentable, tenés que decirle que no, porque si no, no llegas para los que tenemos acá en la villa. Uh-huh. Hoy era impresionante tempranito la gente que ya estaba buscando su bolsón en Desarrollo Social, que es un bolsón que está preparado por una nutricionista, que lleva leche, aceite, azúcar y otros insumos, pero que a sí mismo no les alcanza. Nico, Desarrollo Social es, si se quiere, una caja de resonancia de cómo estamos, sí, ¿no? Hablando de Villa Allende, ¿hoy a cuántas personas asisten? ¿Qué es? Y nosotros, los módulos de hoy son para cerca de 500 personas, los módulos hoy, en el día de hoy. Cerca de 500 personas. Uh-huh. Aparte de eso, estamos con el tema de discapacidad, ahora estoy en el hogar de día, de adulto mayor, el tema de violencia, el tema minoridad, adolescencia, niñez, todo eso atendemos en Desarrollo Social. Uh-huh. Separando lo que es la entrega de módulos hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y venís notando esa necesidad, sí, o ese deterioro en el día a día. Exactamente, y cada vez, y hoy estoy en el hogar de 10, se nos acabó el cupo, porque nosotros tenemos cerca de 40 abuelos, uh-huh, que vienen a acabar lunes, miércoles y viernes. Pasan la mañana, desayunan, tienen actividades, almuerzan y después con su vianda se van a su casa. Y hemos tenido que lamentablemente a la persona decirle que no. Primero que no da capacidad de lugar y otro que no damos abasto. Uh-huh. Para que tengan igual la cantidad de adultos mayores que están en situación compleja. Igual a los que no hemos podido asistir dentro del hogar de día, los asistimos con las viandas y personalmente con algún bolsón en su domicilio. Uh-huh. Pero ahí te da la pauta de que todos los días se incrementa algo nuevo. Esta también es Villa Allende, Nico, ¿no? Digo, Villa Allende. Nosotros asistimos. En estos ratos salen las viandas. Cuando hace un año atrás teníamos 30 viandas, Fede. Hoy tenemos 57 viandas que se entregan dentro de un ratito a un domicilio a personas con discapacidad, adulto mayor, que están solos, que no se pueden movilizar y que de lunes a viernes tienen su vianda, que es, viene a ser un plato de comida con su postre, con fruta y con pan y a veces con algún otro producto más. No, eso es de lunes a viernes, sí, todos los días. Ahora son 57 que llegan a Desarrollo, se hace el socioeconómico y se le entrega por esta situación, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos abuelos que están solos, muchas personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de dirigirse a algún centro o algo para que los puedan asistir y los asistimos nosotros. No, y estoy hablando en todos los barrios. Sí, sí, sí. No, yo lo remarcaba esto porque digo, muchas veces en la representación social, quizá de gente que está afuera, no vive aquí en la villa, o por propia gente que vive en la villa, ¿qué emparentas vos con el nombre Villa Allende? El golf, los barrios privados, una ciudad pujante, pero digo, sí, esto también es Villa Allende, ¿no? Exactamente. Por eso te digo, yo no quiero nombrar el resto de los barrios, que son los más típicos, pero ahora se ha abarcado lo que es para el lado de Lomas, para el sector de Cóndor Alto, la asistencia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Y no solamente, bueno, la asistencia de alimentos, sino también por otras cuestiones, en los casos de violencia familiar, todo eso es algo que tiene que ver también con la cuestión económica, que se ha incrementado. Y eso es lo que nos preocupa. Hoy justamente tuvimos con Claudia Busto, la directora, Tribunal de Cuentas especificando algunas cuestiones que tienen que ver con la compra de módulo, el tema de fallecimiento, que también es otro tema que muchas veces no se tiene en cuenta, y lo que cuesta estar cuando hay alguna situación de gente que no puede, cuando hay un velorio, cuando hay un fallecimiento, y mirá lo que estoy hablando, y es complejo cubrir todo por completo. Porque hoy, Fede, tanto a vos, a mí, normal, Dios no quiera, nos pasa algo, uh-huh. y un velorio común te sale 300 mil pesos. Claro. 300 mil pesos, ¿y cómo hace la gente para cubrir eso? Uh-huh. Sí, y es un problema que en el momento más doloroso que te toca vivir como familiar, como amigo... No te voy a cubrir, tenés que cubrírselo. Claro. ¿Me entendés? Nico, te quería preguntar... Este tema de gente que viene afuera, sí, nos preocupa bastante. Pero tenemos, por suerte, la gente nuestra con mucha capacidad, mucho profesionalismo, y decir que somos muy bien, eso hay que destacar la buena relación con la provincia y la municipalidad de Córdoba, que es refugio donde nos reciben. Muchas veces se les paga el pasaje todo y vuelven a buenos destinos, a la provincia uh-huh. donde han venido. Eso te quería preguntar, Nico, porque en el caso particular que nos tocó vivir aquí en la radio, lo pudimos sí, apreciar. De esa mamá con su nena, sí. Claro, pero te quería preguntar si, porque notamos que el mecanismo entre desarrollo social de la municipalidad, de la Muni de Córdoba, de la provincia, sí. Está aceitado, o sea, ¿hay un laburo mancomunado? No hay un laburo que hay que destacarlo, porque yo ahí nomás apenas vos me comunicaste, me comuniqué con un sector de emergencia social, nos pasaron el teléfono, sí, mandalos para acá, mandalos para allá, y ya empezamos con él. En ese sentido, sí, en ese sentido se trabaja. Uh-huh. En ese sentido, sí. Cuando es de Villa Allende, está en situación, sí, tratamos de darle solución acá, claro. Temporal. Hasta que ubicamos algún lugar, ¿no es cierto? Cuando es un desalojo, esas cuestiones. Pero cuando es de afuera, es complejo a veces. Pero se trabaja rápido, se demora un par de horas, pero lo solucionamos. Nico, queremos repasar un poquito este tema, porque la verdad que nos sorprendió, lo charlamos bastante ayer en la mesa de la radio, pero sí, lo queremos sí, hacer sí. Con la palabra tuya. Es una pena porque había criatura y una pena, la verdad que es así. Y en ese sentido no importa la hora, y tenemos que salir bajo la lluvia, bajo el sol, lo vamos a hacer porque son seres humanos y no interesa dónde vengan, tenemos que darle algún tipo de solución. Darte el agradecimiento por eso, y la última cortita, hoy le estamos haciendo la nota al Secretario de Desarrollo Social, la próxima entrevista seguramente sea al precandidato. Así, cuando quieran, ningún problema, ahí estamos a full con eso. Dale, Nico, te mando un abrazo. Gracias por estar, chicos. Como siempre, gracias a vos, Fede, por el nexo del otro día. Por favor, Nico. Nicolás García, Secretario de Desarrollo Social de la MUNI de Villa Allende. Muchas cosas para preguntarle política, pero la nota iba hacia otro lugar. Por suerte hemos podido constatar que esta familia de 7 personas de la provincia de Santiago del Estero continúan aquí.